Bueno, si se quieren comunicar la gente, hacer alguna consulta. Sí, lo puede hacer al 03548, si está fuera del área de Puni, de sí, de Punilla. 3548-15570-333, 15570-333, y nos pasan su consulta. Bien, también el grupo abierto entre Mati Mati y Capilla del Monte, lo pueden publicar ahí a la consulta y sí, la leemos. Bueno, ¿cómo venimos, Mariel? ¿Algo para contarnos? Mira, me preguntan cómo construir en etapas. Ajá. Uh-huh. ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, empecemos por las cosas básicas, que es tener la idea de todo el proyecto. Sí, ¿no es importante? La idea. Voy a arrancar, hago una pared. ¿Cómo va a ser la casa? Ah, no sé, pero yo no arranqué. No, pero está bueno eso, aunque sea de acá a 15 años. Vos decís, bueno, por ahora voy a hacer dos habitaciones, pero claro, alguna vez. Y esa vez va a decir, ¿cómo no la pensé antes? ¿No? Es cierto. Bueno, exactamente. Ah, bueno, está bien. Entonces, vamos a definir. ¿Qué etapas vamos a hacer primero? Yo defino todo el proyecto. ¿Qué va a tener mi casa? ¿Cuántas habitaciones va a tener? ¿Un comedor, dos, un quincho, un todo, todo, pileta? Todo lo que uno quiere tener a futuro. Y después defino que, en qué etapas lo voy a ir haciendo. ¿Qué etapa voy a hacer primero? ¿Qué es lo que necesito urgente para empezar a vivir en mi casa? Y después ir haciendo lo secundario o lo que está como más en la periferia, ¿no? Claro. O sea, primero con expectativa la más alta, decir, bueno, me encantaría que sea así, pero planificarlo antes, porque uno por ahí lo planifica de acuerdo a las posibilidades económicas del momento y después es error. Imposible. Claro, no podés agrandar porque no hiciste las estructuras y demás. Sí. O sea que primero planificar a lo grande, como la expectativa mayor. Después vamos viendo cómo ir haciendo por etapas. Cómo vamos por etapas. Y tendríamos que prever también hacia dónde nos vamos a agrandar, ¿no? Hacia dónde nos vamos a extender. Lo que se empieza a pensar es como en un núcleo central, le llamamos un núcleo central, lo primero que vamos a hacer y lo que va a ser necesario, indispensable para que podamos vivir ahí y que nos va a coordinar el resto de las funciones de la casa. Y llamamos, hay como una manera de llamar el resto de las funciones, satélites, ¿no? Como un satélite del dormitorio, un satélite, un quincho, uno, ahí como nos vamos expandiendo. Uh-huh. ¿Y de qué manera tenemos que pensarlo? Bueno, necesitamos ir resolviendo cosas, ¿no? O sea, cosas que tenemos que hacer, resolviendo temas. Entonces, las partes que tenemos que resolver, primero es esto, las necesidades que vamos a tener de las funciones de la casa. Un programa de necesidades le llamamos, ¿no? Una cocina, dos piezas, comedor, living. Y vamos a tener que elegir el concepto de diseño. ¿Qué vamos a construir en material tradicional? Vamos a construir el barro, lo que hablamos siempre, ¿no? Vamos a hacer dos pisos, un piso, estructura de hormigón, todas esas cosas. Es importante tener en cuenta para ir haciéndonos una idea y en todo esto los gastos que vamos a ir teniendo. Uh-huh. Después otro tema que tenemos que resolver es la documentación, que hablábamos también la vez pasada. Porque uno a veces empieza a construir, no sabe con qué se enfrenta en cuestiones de legalidad o de documentación que necesito para tener autorizado. Sí. Hay un montón de cosas en las que tenemos que estar al tanto de eso, ¿no? Saber que si vamos a necesitar un seguro para tener gente trabajando en el lugar. Estamos como poco informados de eso, que es todo lo que necesitamos, sí, informarnos. ¿A qué me habilitan en el lugar? También cada barrio, también el sector tiene algunas. No está tan legislado acá, que es lo que necesitaríamos, lo que se está pidiendo, un ordenamiento territorial que implique distinguir por barrio, pero tiene algunas características, la cantidad de superficie, claro, construida y demás, ¿no? Exactamente. Está bien. Sí, el tema de las piletas, por ejemplo, el uso del agua, ¿no? Sí, ¿qué árboles puedes sacar? Los árboles. Guarda con eso porque sí, la mayoría, ¿no? Termina siendo, a vos te habrá pasado, supongo, esto de, bueno, saco esto, planificó que iba a sacar y después, porque no averiguaste, pero no se podía, más de 20 centímetros de diámetro, bueno, hay algunas características, está bueno que antes pregunten, ¿no? Sí, de 10, de algunas especies, 10 centímetros de diámetro el tronco, no bien, se puede sacar. Muy bien. Las palmeritas, las pitacarandá y estas que hay son tan lindas, bueno. Que en mi barrio son abundantes. Son sí. buenísimas como protección también del terreno y del suelo y de los vientos. Están casi en vías de extinción. Sí, sí. Hay pocas, no uh-huh. se pueden sacar. Las de determinado tamaño, ¿no? Las muy pequeñitas, bueno. A veces es inevitable limpiar un poco donde necesitamos construir. Sí, porque crecen un montón, ¿eh? Pero está bueno que estén, porque además no solo hay pocas, se caen también, ¿no? Depende cómo esté el lugar, pero donde se empieza a degradar el lugar, donde se empieza a desmontar sí. un poco alrededor, tienden a caerse también, empieza sí. a perder protección. Sí, sí. Bueno, siguiente paso, informarnos todo esto, que no es poco. Tenemos que ver quién nos va a construir, o sea, lo que le llamamos licitación y negociación, ¿no? Ya sea una empresa constructora, que acá casi no se usa, pero el constructor o quién nos va a manejar la administración, si lo vamos a hacer nosotros. Bueno, ahí hay un punto muy importante también de planificación y evaluación de los gastos que vamos a tener. Sí. Y finalmente la construcción. Ahora en el tema de esto de ir avanzando en etapas, ¿no? Como habíamos hablado, definir un núcleo central. Una vez que tenemos definido el proyecto entero, decimos, bueno, negociamos con quién lo vamos a hacer y decimos, bueno, voy a hacer, yo por ejemplo en mi caso, lo que siento mucho es hacer un baño bien completo, bien terminadito, donde vos, si estás todo el día trabajando afuera, bueno, tenés un lugar donde ir a bañarte y quedar y pisar en algo limpio y demás, y ya está, te puedes ir a embarrar de nuevo. Claro. Pero como un lugar así, que el baño mismo no sea un lugar también sin terminar, o un lugar que te da sensación de que no te limpias del todo, ¿no? Sí. Y una habitación cerrada, sí, es indispensable, sobre todo para el invierno y demás. Pero, por ejemplo, la cocina acá no está nada mal tenerla semicubierta o tener una mesada y un techo. No hace falta una cocina tan cerrada uh-huh. porque podemos tener un anafecito dentro de una habitación y calentar alguna cosita de noche si hace frío en invierno, pero de día tenemos sol y podemos cocinar afuera. Y además es muy recomendable cocinar afuera acá. A mí lo que me sucede cuando cocino, tengo una cocina comedor que tiene una puerta de entrada solamente que abro, y se me llena de moscas. Entonces, tener un lugar afuera para cocinar también está bueno, pensar en algo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, definir. Y después, ahí sí, quién puede definir mejor qué parte dejar o desde dónde unir la ampliación de la casa, puede ser un arquitecto que capaz ya se hace más una idea de dónde no poner cañerías, por ejemplo, porque después ahí voy a hacer una puerta para unir con otra habitación, ¿no? Como que hay que tener en cuenta esas cositas técnicas que podemos pedir ayuda profesional o pensarlo y planificarlo muy bien. Sí, te ayuda, ¿cierto? Mucho, sí. Sí, lo mismo si va, dice, bueno, yo quiero hacer una parte de autoconstrucción porque no me da el presupuesto. Bueno, ¿qué parte? Decir, sí o sí me contrato, por ejemplo, a un grupo. En mi caso fue la estructura. Digo, la estructura la armamos con gente que sabía y después por ahí el relleno de paredes uno lo puede hacer, ¿no? Sí. Es más sencillo, a lo mejor el piso, que también tiene sus cosas, pero uno puede laburar ahí, pero no mandarse una macana a lo mejor con la estructura, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O con el diseño, precisamente. Sí, sí, también con el diseño, sí. El pensar en estas cositas, como hablábamos veces anteriores, también que después, más adelante, es más difícil resolver y es más costoso. Entonces, claro. Si lo pensamos bien desde el principio, ahorramos problemas. Muy bien. Bueno, interesante para pensar. Ese que está a punto, dice, vieja, volví atrás, ¿no? Si nos perdimos todo, empezamos de nuevo, le pifiamos. Bueno, te queda un cachito, Mariel. Se quieren comunicar, pueden mandar mensaje, sí. 570-333. También ahí nos fijamos en el Facebook, si quieren publicar también alguna consulta, aprovechen, que está acá y no le pasamos después el presupuesto por afuera. ¿Sí? Vos pensando, viendo el futuro que se forma caminando, lento me desplazo, piso a cada paso.